Bueno, antes de empezar, habéis recibido todo el correo con la invitación. Bueno, tenéis dos cuentas, ¿vale? Una cuenta en Google Apps for Education, que es una cuenta de Google, pero con una dirección institucional, ¿vale? eps-uspco.net. Y a través de esta cuenta podéis acceder a OpenClass. Ya, por lo menos, los alumnos que tengo en lista ya están dados de alta en OpenClass. Es decir, que OpenClass os manda a esta cuenta de Google un email con una invitación, un enlace, ¿no? Que tenéis que clicar para poder instalar OpenClass en vuestra cuenta de Google Apps for Education, ¿no? Una vez que lo tengáis instalado en vuestro panel de control, en la parte de aplicaciones aparecerá OpenClass y desde vuestro panel de control podéis acceder al sistema. Entonces, como podréis ver, las asignaturas tienen una serie de carpetas compartidas que he creado en las que tenéis las transparencias, exámenes resueltos, enlaces a vídeos, de todo, ¿vale? Todo lo que necesitáis para poder estudiar aprobar la asignatura, ¿vale? Entonces ya, si no habéis tenido ningún problema con la configuración, pues ya podéis, cuando queréis, descargaros las transparencias, ya la tenéis todas. Si tenéis algún problema, decídmelo inmediatamente para que yo pueda solucionarlo. Vale, empezamos hoy con la introducción. Vamos a empezar despacito para que la gente se pueda sumar, ¿vale? Empezamos con un tema introductivo sobre señales, sistemas y tecnologías electrónicas, ¿no? Antes de empezar, en cada transparencia hay una anteportada, bueno, hay una portada, perdón, en que prácticamente yo especifico a qué párrafos del libro de texto se refieren los contenidos que explico. El libro de texto que sigo es el Cedar Smith Microelectronic Circuits, la sexta edición, ¿no? La edición para estudiantes, ¿no? Por lo tanto, veréis que en cada juego de transparencia se habrá especificado, pues, las referencias a la referencia del libro, y no solo, donde podéis encontrar en el mismo libro ejercicios para practicar. Veréis que al final del libro habrá un repaso de teoría. Hay un apartado donde hay un resumen de toda la teoría desarrollada en el libro y luego un párrafo de ejercicios. Este párrafo está estructurado en subpárrafos. Cada uno de estos subpárrafos se refiere a uno de los párrafos que forma el capítulo, ¿no? Por ejemplo, el párrafo 1.1 el subpárrafo 1.1 del párrafo de ejercicios se refiere al párrafo 1.1 de la teoría, ¿no? Entonces, están agrupados de forma que podáis reconocer de forma inmediata a qué sección de la teoría se refiere, ¿no? Y yo sigo este libro. En el libro hay más de 1.400 problemas, entre problemas resueltos y problemas propuestos. O sea que hay de sobra, ¿vale? Y yo haré una serie de problemas en clases, otros normalmente los subo en Open Class resueltos. Durante el curso voy a grabar también una serie de vídeos, como hice en TRF el año pasado, con explicaciones paso a paso. Pero si queréis más, el libro, ¿vale? Y en cada párrafo tenéis especificados dónde ir a buscarlo. Entonces, vamos a hacer un repaso de algunas cosas básicas que en general deberías saber, o por lo menos debería sonaros más o menos familiar, ¿vale? Empezaremos con el concepto de señal. Luego seguiremos repasando, pues, espectro de frecuencias y señales, clasificación de señales entre analógicas y digitales, y luego nos enlazaremos en un tema que es más de electrónica física, hablando de semiconductores y tecnologías electrónicas, ¿no? Veremos de forma muy superficial, aunque os pueda parecer un poquito dura, es algo muy básico sobre cómo funcionan los semiconductores y cuál es el mecanismo que hace que transistores, diodos y otros dispositivos de estado sólido se comporten de esta forma, ¿no? Antes de empezar, vamos a ver qué se entiende para dispositivo de estado sólido. ¿Qué quiere decir esto? Tenéis que saber que más o menos antes, hasta los años 50, todos los dispositivos electrónicos eran valvulares, ¿no? Había dispositivos como tríodos, tétrodos, péntodos, que eran válvulas en que había dos electrodos, dos o más electrodos colocados en una atmósfera de gas, y la conducción se llevaba a cabo a través de estos dos electrodos controlados por un electrodo de control, ¿no? A partir de los años 50, cuando se desarrolló el transistor, las cosas cambiaron, ¿no? Las válvulas, que eran grandes, poco fiables porque se estropeaban mucho, fueron poco a poco reemplazadas por transistores, ¿vale? La diferencia entre prácticamente un transistor es que la conducción, bueno, un transistor y un dispositivo valvular, es que en un transistor, en un diodo, el mecanismo de conducción se realiza a través material sólido, silicio, ¿vale? Roca. Mientras antes se llevaba a cabo en tubos de vacío, ¿no? De aquí el término de electrónica de estado sólido, ¿vale? Por lo tanto, con el término de dispositivo de estado sólido nos referimos a todos aquellos dispositivos realizados con semiconductores. Básicamente silicio, pero no solo, como veremos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso sobre el concepto de señal, ¿no? Nosotros queremos, de alguna forma, realizar un mecanismo para transmitir información, ¿no? Entonces, la información puede tener varios niveles de abstracción. Nosotros trabajamos en la capa más básica, ¿no? En la capa de dispositivo. Por lo tanto, las magnitudes que manejamos son magnitudes físicas elementales, tensiones y corrientes, ¿no? Y con esto queremos implementar señales, es decir, magnitudes físicas que varían en el tiempo según una ley dada y que quieren representar, codificar cierta información. Hay dos posibles formas de representar una fuente de señal en electrónica, ¿no? Ya os sonarán. Bueno, una forma de Thevenin, una forma de Norton. En una forma de Thevenin, mi señal se representa mediante un generador de tensión VSDT conectado en serie con una resistencia, ¿no? Por otro lado, en forma de Norton, mi señal se puede representar como un generador de corriente ISDT conectados en paralelo con una resistencia RS. Estas dos representaciones están ligadas entre ellos a través de la ley de Ohm, es decir, VSDT es igual a RS por ISDT, ¿no? Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, podemos pasar de una representación a la otra. Es muy importante en electrónica saber manejar transformadas, ¿no? Como veremos, a nosotros nos interesa muchísimo el comportamiento en frecuencia de un circuito. ¿Y por qué? Porque normalmente solemos manejar y señales de tipo sinusoidales. Entonces tenemos que manejar dos tipos de operaciones sobre estas señales sinusoidales, ¿no? Serie de Fourier y transformada de Fourier. Cuando utilizamos señales estrictamente sinusoidales, es más conveniente la representación en serie de Fourier, ¿no? Porque ya sabéis que con una serie de Fourier podemos representar cualquier tipo de señal como una combinación lineal de sinusoides. Cuando queremos manejar señales genéricas, es más conveniente una representación con transformadas de Fourier. De todas formas, nosotros solemos manejar en electrónica señales sinusoidales de esta forma, ¿no? Una señal VRT expresada como VA grande por seno de omega T, donde VA es el valor de pico de la señal, omega es la frecuencia angular o pulsación de la señal. Hay, os recuerdo que la relación entre frecuencia angular y frecuencia es omega igual a 2pi F, ¿no? F se mide en hercios y omega en radianes por segundo. Cuando manejamos magnitudes sinusoidales, normalmente solemos utilizar valores eficaces, o en inglés, root mean square, RMS. Os recuerdo que la relación entre valor eficaz y valor de pico de una señal es la siguiente, es decir, el valor eficaz, VRMS, es igual al valor de pico dividido raíz de 2. De aquí el raíz de 2 que utilizáis en los fasores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya se puede obtener fácilmente el valor de pico de una señal a partir de su valor eficaz multiplicando el valor eficaz por raíz cuadrada de 2. Bueno, vamos a ver por qué es importante en electrónica saber manejar serie de Fourier, ¿no? Esto nos ayuda también en el diseño de circuitos. Entonces, supongamos de tener una onda cuadrada, una señal bipolar que con valor medio nulo que varía entre más más y menos V voltios, que tiene un periodo T. Entonces, esta onda cuadrada se puede expresar en serie de Fourier como una combinación lineal de infinitas sinusoides, ¿no? Con distintas frecuencias. Una frecuencia fundamental, omega cero, y frecuencias que son múltiplos impar de la frecuencia fundamental, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos parte del desarrollo en serie de Fourier. Como podéis ver, la componente que tiene la contribución más grande es la fundamental, ¿no? Que tiene un valor de pico igual a 4V partido pi. Es decir, la máxima potencia de la señal está asociada a la componente fundamental. A medida de que aumenta la frecuencia, las otras componentes tendrán un valor y por lo tanto una potencia, un valor de pico y por lo tanto una potencia inferior, ¿no? Vemos que el tercer armónico tendrá un valor de pico dividido 3, el quinto armónico un valor de pico dividido 5, etc. Entonces, ¿esto qué significa? Que si queremos diseñar un filtro, por ejemplo, que deje pasar esta onda cuadrada, y si digo que mi onda cuadrada tiene una frecuencia de 1 kHz, si diseño un filtro con una frecuencia de corte de 1 kHz, haré un error, porque lo que pasará será la fundamental y no todas las otras componentes. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que si quisiera diseñar un filtro para dejar pasar esta señal, esta onda cuadrada, debería por lo menos llegar al séptimo armónico para reducir la distorsión, ¿no? Por lo tanto, para dejar pasar una onda cuadrada de 1 kHz, debería poner un filtro de 7-8 kHz. ¿De acuerdo? Por eso es importante conocer bien teoría de señal y, sobre todo, saber manejar serie de Fourier, ¿no? Porque si no, cuando tenemos que diseñar circuitos electrónicos, vamos a hacer errores. Y por eso es importante saber manejar señales sinusoidales. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre señales analógicas y señales digitales, ¿no? Hasta vosotros ahora habéis manejado en electrónica 1 señales digitales, ¿no? Y habéis visto prácticamente que Estas señales son señales en que la tensión varía de forma discreta entre un valor mínimo y un valor máximo, ¿no? Y asociáis a estas dos variaciones una codificación binaria, ¿no? Cero representa un nivel bajo de tensión, uno representa un nivel alto de tensión, ¿no? Por lo tanto, realizáis esta abstracción lógica y representáis estas señales digitales, entre comillas, con valores numéricos, ¿no? De todas formas, se trata, como seguramente os habrá contado Gabriel, de una abstracción, porque en la práctica no existe una señal digital ideal, ¿no? Porque no existe una señal capaz de variar de forma abrupta entre el estado 0 y el estado 1, ¿no? Habrá un tiempo de subida y un tiempo de bajada, por lo tanto, entre la tensión de 0 y la tensión de 1 lógico, se tardará un tiempo para llegar. Entonces, esto significa que en realidad la señal tendrá una serie de estados intermedios, ¿no? Que son infinitos, en realidad. Entonces, eso significa que la señal digital es en realidad una señal analógica, ¿no? Pero bajo ciertas condiciones la podemos considerar que tenga solo dos estados. En nuestro caso vamos a manejar circuitos analógicos de baja frecuencia, pero circuitos analógicos, ¿no? Por lo tanto, manejaremos señales analógicas. Básicamente, repito, señales sinusoidales, ¿no? Por los motivos que os he comentado de antemano. Y entonces en nuestro caso, pues la señal variará de forma continua en el tiempo y asumirá, pues por tanto, infinitos valores. Entonces, ¿por qué utilizamos todavía señales analógicas también en circuitos digitales, ¿no? Porque prácticamente no es posible realizar todas las operaciones en digital. Imaginaos, por ejemplo, un circuito de radiofrecuencia, ¿no? Por lo tanto, todo mi sistema de conversión en banda base, desde la antena hasta el circuito digital que realiza la demodulación. Normalmente, por ejemplo, en la banda libre, en la banda ISM de Bluetooth o Wi-Fi, transmitimos a una frecuencia de 2,4 GHz. Si quisiera mostrar mi señal justo detrás de la antena, debería cumplir con el criterio de Nyquist, ¿no? Por lo tanto, debería tener una frecuencia de muestreo mínima, ideal, de 5 GHz. Esto asumiendo que todos los circuitos que están detrás tengan retardo nulo, ¿vale? Entonces, hasta la fecha, no disponemos de una tecnología que nos permita de realizar una operación de conversión de una señal analógica recibida en digital tan rápidamente. Es más, también en aplicaciones de baja frecuencia, la salida de sensores es una señal analógica. No hay sensores, bueno, no todos los sensores tienen una salida digital, ¿eh? Y entonces, ¿esto qué significa? Pues que antes de la conversión en digital tenemos que realizar una operación de acondicionamiento de la señal, básicamente una operación de filtrado, de eliminación de ruido, que tiene que ser necesariamente analógica, ¿vale? Por eso, hasta el día de hoy, todavía hay circuitos analógicos. Es más, hasta cuando habrá ruido, habrá circuitos analógicos. Entonces, hay una parte de todos los sistemas, de todos los sistemas, de cualquier cosa, que es analógica. Obviamente, el paso sucesivo para poder manejar señales digitales, tal y como habéis aprendido en electrónica 1, tenemos que realizar un proceso de conversión desde analógico a digital. Este proceso de conversión no es perfecto y introduce ruido, ¿vale? Se consta de básicamente de tres partes, como veremos también en comunicaciones digitales, ¿no? Una parte de muestreo, en que cogemos muestras a intervalos periódicos de la señal en entrada, una fase de cuantificación de muestras, es decir, que prácticamente vamos a realizar una primera operación sobre las tensiones o corrientes muestreadas, mapeándolas en intervalos de tensiones discretos, de tensiones de corriente discretos. Y luego, el último paso es la conversión de estos valores discretos de tensiones o corrientes en un valor numérico correspondiente, ¿vale? Entonces aquí, después de esta última parte, pues tenemos una representación digital. Pues aquí ya tenemos bits almacenados en un registro, o sea, a partir de una tensión o una corriente analógica. Obviamente, pues como el proceso de cuantificación introduce ruido, porque aquí estamos truncando la señal recibida, ¿vale? ¿De qué depende este ruido? Del número de intervalos de cuantificación. Cuanto más elevado sea el número de intervalos de cuantificación, más pequeño será el error, como veremos. Entonces, aquí toda la parte, digamos, de entre comillas de alto nivel, ¿no? Hemos visto que es una señal y sobre todo los dos tipos de señales y cuál es cómo funciona la parte más muy por encima, la parte de procesado, ¿no? Entonces necesitamos una parte analógica, pero luego lo que queremos hacer es convertir esta señal analógica en una señal digital. Entonces vamos a retroceder aún más, ¿vale? Vamos a considerar los aspectos tecnológicos, vamos a ver cuál es la física de semiconductores que nos permite de poder realizar esta capa física y que todo pueda funcionar, porque sin esto pues no haber ordenadores y no haber nada, o sea, todo se fundamenta en esto. Esos son los cimientos de toda la tecnología, hardware y software que hemos desarrollado hasta la fecha. Entonces todo empieza más o menos al principio de 1900, ¿vale? Ahí los progresos en lo que se refiere al entendimiento sobre la estructura atómica y el comportamiento de materiales hizo que con el tiempo se pudieran desarrollar las tecnologías actuales. Entonces, lo que se descubrieron era que algunos materiales de la tabla periódica tienen un comportamiento particular, ¿no? Son prácticamente materiales semiconductores, ¿no? Básicamente se hizo una clasificación de materiales a partir de ciertas características físicas, ¿no? Y se dividieron los materiales en tres grandes categorías: aislantes, semiconductores y conductores, ¿no? Dependiendo de su resistividad. Os acuerdo que la resistividad es el inverso de la conducibilidad eléctrica, es decir, de la capacidad que tiene un material de conducir más o menos eficientemente corriente eléctrica. Entonces, alguien notó que los semiconductores están concentrados en zonas adyacentes de la tabla periódica de elementos, ¿no? Básicamente se encontraron dos tipos de semiconductores, ¿no? Semiconductores elementales, que son los de la cuarta columna de la tabla periódica, silicio y germanios, ¿no? De hecho, los primeros dispositivos electrónicos se fabricaron en germanio y solo en los años 70 se pasó al silicio. Ahora parece que va a haber una inversión de tendencia, se va a volver al germanio. Y luego, semiconductores compuestos, que se hallan combinando los elementos de la, básicamente la tercera y de la quinta columna de la tabla periódica, ¿no? Los más utilizados son arseniuro de galio y fosfuro de indio. Estos son los más los más utilizados hoy en día, ¿no? Para los circuitos de, por ejemplo, con tecnología de arsenuro de galio, se utilizaban, por lo menos hasta hace unos años, sobre todo para circuitos en los satélites, ¿no? Porque tenían elevadas velocidades de conmutación comparado con los circuitos implementados en silicio. Pero ahora la tecnología basada en silicio ha mejorado muchísimo, ¿no? Y podemos trabajar a frecuencias que antes se podían alcanzar solo con arsenuro de galio. Entonces vamos a ver cuáles son las características físicas de los semiconductores que originan este comportamiento eléctrico tan interesante que nos permite poder prácticamente implementar dispositivos como transistores o diodos, es decir, interruptores, pilotados por una magnitud de control, una corriente, una tensión de control. Entonces, si os acordáis, un átomo tiene una estructura dividida en orbitales, ¿no? El orbital es la región del espacio donde es más probable encontrar, hallar un electrón. A cada orbital se le asocia un estado, es decir, un estado energético. Es decir, es la región del espacio donde es posible encontrar un electrón con una energía dada. Los electrones se pueden mover entre orbitales, ¿no? Siempre que suministremos en la energía suficiente para que ellos puedan abandonar el estado actual y asumir un nuevo estado energético futuro. Cuando el electrón pasa de un orbital con un nivel energético más bajo a un orbital con un nivel energético más alto, somos nosotros que tenemos que proporcionar energía a este electrón para que se desplace. Al revés, cuando el electrón se mueve desde un nivel más alto a un nivel más bajo, es el electrón que devuelve energía al entorno, bajo dos formas, ¿no? Bajo forma de un fotón, luz, o de un fonón, calor. Hay dos formas, ¿vale? Entonces, los semiconductores tienen una estructura muy, muy interesante. Es decir, que la banda de valencia y la banda de conducción no están tan lejos como en un aislante. Es decir, mientras que por un conductor, banda de conducción y banda de valencia están solapadas, para aislantes y semiconductores, banda de valencia y banda de conducción están separadas, pero el gap energético no es tan grande, ¿no? Lo que permite a un electrón de la banda de valencia, bajo ciertas condiciones, poder dejar la banda de valencia y entrar en la banda de conducción. ¿Qué es la banda de valencia? La banda de valencia es el orbital más externo de nuestra estructura atómica. ¿Qué es la banda de conducción? No es el vacío. Tened presente que los átomos se conectan entre ellos formando estructuras complejas, retículos cristalinos, ¿vale? La banda de conducción es el espacio entre los átomos que forman el retículo cristalino, ¿no? Por lo tanto, bajo ciertas condiciones, el electrón deja la banda de valencia y se transforma en un electrón libre de desplazarse entre los átomos del retículo, ¿no? Y por lo tanto poder crear una corriente eléctrica bajo ciertas condiciones, como veremos. ¿Todo claro hasta aquí? Todo depende, este mecanismo también depende de la temperatura, ¿no? A 0 grado Kelvin, es decir, a menos 273 grados centígrados, prácticamente no hay conducción, ¿vale? Por lo tanto, la banda de conducción está vacía. Pero a medida que la temperatura aumenta, la energía térmica suministrada a mi estructura permite a los electrones de empezarse a desplazar entre una banda a otra. Por lo tanto, podéis ver que es un fenómeno que empieza a temperaturas bajísimas, bajísimas, y empieza a haber conducción. Obviamente, el semiconductor en su estado intrínseco, en su estado puro, no puede generar una corriente apreciable, ¿no? Nosotros de alguna forma queremos desarrollar un mecanismo para mejorar las propiedades eléctricas de este material y crear corrientes de magnitud suficiente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Dopando el semiconductor con impurezas que pueden ser de dos tipos, ¿no? Aceptadoras de electrones o donantes de electrones, ¿no? Lo que hacemos prácticamente cuando dopamos un átomo es introducir en la banda prohibida, en el energy gap, un nivel energético intermedio, que aquí llamo ED. Y por lo tanto, el mecanismo de condición de conducción, perdón, es una transición de cargas entre este nivel energético intermedio, que aquí es D o A en la figura, y la banda de conducción o la banda de valencia. ¿Vale? Si yo inyecto en mi retículo impurezas donantes, ¿dónde se colocará mi nivel energético intermedio? Se colocará en una zona próxima a la banda a la banda de valencia, ¿no? A la banda de conducción, perdón. Por lo tanto, habrá una transición de electrones desde este nivel energético intermedio en la banda de conducción, ¿de acuerdo? Las impurezas hipodonantes son elementos de la tercera columna de la tabla periódica. Por contra, si voy a inyectar en mi retículo impurezas aceptadoras de electrones, el fenómeno de la conducción se realizará entre la banda de valencia y mi nivel energético intermedio EA, que es bastante próximo a la banda de valencia. Por lo tanto, habrá electrones que se moverán en el nivel energético EA, dejando huecos en la banda de valencia. Entonces, aquí vemos cuáles son los dos mecanismos de conducción para estos dos tipos de semiconductores. Por el primero, el mecanismo de conducción principal serán electrones en la banda de conducción. Para este otro tipo de material, el mecanismo de conducción será generado por huecos en la banda de valencia. ¿De acuerdo? Son mecanismos complementarios. Portadores mayoritarios, electrones, carga negativas, portadores mayoritarios, huecos, cargas positivas. ¿De acuerdo? Estos tipos de semiconductores dopados se llaman también semiconductores extrínsecos, ¿no? Para distinguirlo del semiconductor intrínseco, dime, monodopado. ¿Puedes repetir en dónde había huecos, en dónde había? Sí, por supuesto. Vamos a ver, cuando inyecto impurezas donantes, entonces creo un nivel energético ED muy próximo a la banda de conducción, ¿vale? En este caso, tengo los electrones de sobra que he inyectado pasarán en la banda de conducción. Fíjate que este nivel energético está muy cerca de la banda de conducción. Por lo tanto, tengo que suministrar muy poca energía para que haya un salto. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, el mecanismo de conducción son electrones en la banda de conducción. ¿Vale? ¿De acuerdo? En este segundo caso es al revés. Es decir, inyectando en mi retículo, y luego lo veremos, ¿no? Impurezas aceptadoras, creo un nivel energético EA que está muy próximo a la banda de valencia. Por lo tanto, el salto de los electrones desde la banda de valencia a este nivel energético intermedio EA es muy pequeño. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando estos electrones saltan, dejan un espacio vacío, huecos. ¿Vale? Estos electrones no acabarán en la banda de conducción, se quedarán aquí atrapados en este nivel energético intermedio, ¿no? Sin embargo, aquí tengo cargas positivas. Entonces, aquí tengo dos mecanismos de conducción dual. Semiconductor dopado, el primero. Semiconductor dopado de tipo N, ¿vale? Excesos de electrones. Por lo tanto, mecanismo de conducción electrones en la banda de conducción. Este otro caso, semiconductor dopado de tipo P, es decir, exceso de cargas positivas, huecos, mecanismo de conducción, huecos en la banda de valencia. ¿De acuerdo? Y aquí lo vemos, más o menos, ¿no? Como os he dicho anteriormente, yo lo que creo son estructuras complejas, ¿no? Cuando tengo un dispositivo de estado sólido, yo lo que creo es un retículo cristalino, donde los varios átomos de silicio se conectan entre ellos de forma oportuna para crear el retículo. Un átomo de silicio, ¿qué tiene? Tiene cuatro electrones en el orbital más externo. ¿Cuál es su objetivo? Completar un octeto electrónico, es decir, llegar a tener 8 electrones en el orbital más externo. Entonces, esto significa que cada átomo de silicio se conecta con otros 4 alrededor, compartiendo con cada uno de ellos un electrón y formando un octeto electrónico. Ese es mi retículo. ¿Vale? Entonces, esta conexión entre los átomos de silicio se conoce como enlace covalente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un enlace con el cual un átomo de silicio comparte un electrón con el que le está al lado. ¿Vale? Ese es un enlace covalente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero liberar un electrón, eso significa que tengo que romper este enlace. Para romperlo, tengo que suministrar energía. Entonces, ¿qué pasa cuando rompo un enlace covalente? ¿Vale? Se crea un par hueco electrón, ¿vale? Es decir, que un electrón deja el retículo cristalino, deja el enlace covalente y se desplaza dentro del retículo, donde es libre de moverse entre los átomos creando una corriente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendré un hueco aquí en el enlace. Y, obviamente, un electrón libre dentro del retículo. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos realizar dispositivos electrónicos aprovechando este mecanismo. ¿Vale? Entonces, imaginemos de tener un trozo de silicio. ¿Vale? Por lo tanto, este retículo cristalino formado por una serie de átomos de silicio que forman enlaces covalentes. Y supongamos, vamos a aplicar entre los extremos de este trozo sólido de material una diferencia de potencial V. Por lo tanto, lo conectamos a un generador y vamos a aplicar una diferencia de potencial. ¿Vale? Este generador creará un campo eléctrico. Os recuerdo que el campo eléctrico tiene una dirección que es opuesta a la dirección de la línea de potencial. ¿Vale? Por lo tanto, si el potencial va hacia el cero de mi eje X, el campo eléctrico E irá en la dirección del eje X positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Como todas las cosas en la naturaleza, este trozo de material intentará restablecer el equilibrio, ¿vale? Es decir, intentará neutralizar la carga, ¿vale? En exceso. Es decir, que si aquí aplico un potencial positivo, significa que en esta zona tendré un exceso de cargas positiva. Entonces, esto significa que los electrones se moverán hacia este punto para cancelar esta carga. Si aquí tengo el potencial inferior, tendré un exceso de carga negativa en este lado, ¿vale? Entonces, esto significa que los huecos se moverán hacia este punto para neutralizar la carga negativa en exceso, ¿no? Por lo tanto, este potencial, esta diferencia de potencial, provocará un desplazamiento de cargas positivas y negativas que intentarán restablecer la neutralidad eléctrica de mi trozo de semiconductor. Entonces tendré huecos, observad, huecos que se mueven en la misma dirección del campo eléctrico y electrones que se moverán en dirección opuesta al campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la a qué velocidad se mueven estos electrones, ¿no? Porque la velocidad es una, es un factor importante para poder llegar a la magnitud de mi corriente eléctrica. Bueno, pues tendrán una velocidad de arrastre, que llamo VN drift, para los electrones, y VP drift, para los huecos, que depende de la intensidad del campo eléctrico aplicado, por lo tanto de la diferencia de potencial entre estos dos puntos, y también de otro parámetro físico de mis portadores, ¿no? La movilidad, que llamo mu n para los electrones, y mu p para los huecos, ¿no? La movilidad se suele medir en centímetros al cuadrado partido voltios por segundo. Entonces, fijaos aquí el signo menos para los electrones, ¿no? Porque los electrones se mueven en dirección opuesta al eje X positivo, ¿no? Y aquí el menos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas velocidades de arrastre me permiten definir unas densidades de corriente de arrastre que llamo JN drift para los electrones, JP drift para los huecos. Por definición, estas densidades de corrientes se obtienen multiplicando la carga QN o QP, es decir, el valor de carga de la carga negativa y el valor de la carga positiva, por la velocidad de arrastre. Obviamente, QN y QP representan la carga total, ¿eh? QN grande, QP grande, ¿vale? Por lo tanto, sustituyendo, ¿qué tengo? ¿Vale? La carga total, ¿a qué será igual? Al valor de la carga de un electrón, Q pequeño, por la concentración de electrones, ¿de acuerdo? Esta será la carga total, por la velocidad. Y, análogamente, la carga total Q grande P de huecos será igual a la carga de un electrón, pero esta vez positivo, electrón y hueco tienen la misma carga, pero con signos opuestos, por la concentración de huecos, obviamente la velocidad de arrastre, ¿vale? Entonces, defino pues estas densidades de corriente medidas en amperios, obviamente por centímetros cuadrados. Fijaos de qué depende: de la carga del electrón, de la concentración de los portadores, de su movilidad y del campo eléctrico aplicado. Estas son las magnitudes físicas involucradas en el proceso de conducción. Obviamente, ojo, la corriente no es simplemente una corriente de electrones o una corriente de huecos, ¿vale? La conducción eléctrica es un movimiento caótico en el retículo cristalino de cargas positivas y negativas, ¿no? Por lo tanto, la corriente total será la suma de estas dos corrientes, ¿de acuerdo? Tanto los electrones como los huecos contribuyen en medida mayor o menor, dependiendo del material de la conducción, a la corriente eléctrica, ¿no? Por lo tanto, estos dos términos hay que sumarlos para tener la corriente total, y puedo expresar, por tanto, la densidad de corriente total a J drift como la suma de estos dos elementos, y introducir una nueva constante, que es la conductividad eléctrica sigma, ¿no? Que por definición a que es igual a Q que multiplicado por este término donde intervienen las concentraciones de portadores, electrones y huecos y las respectivas movilidades. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Esto es física básica, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa, y acabo, cuando voy a introducir impurezas dopantes en mi retículo cristalino. Entonces, como os he dicho, tengo dos posibilidades. Introducir en el retículo cristalino impurezas dopantes que son donadoras de electrones, o la otra posibilidad es introducir impurezas dopantes que son aceptadoras de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Esta primera parte, esta parte de la figura a la izquierda, representa el primer caso, ¿no? Introduzco en el retículo cristalino un elemento de la quinta columna de la tabla periódica, fósforo. El fósforo tiene cinco electrones y por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando se combina con el silicio, dejará libre un electrón, ¿vale? Porque tiene uno de sobra. Por lo tanto, se combinará con cuatro átomos de silicio alrededor para completar el octeto electrónico. Pero le sobrará un electrón que se vuelve un electrón libre. Por lo tanto, con esta estructura tenemos un electrón libre por defecto, no sin necesidad de romper un enlace covalente. ¿De acuerdo? No tengo que suministrar energía. Esto ya conduce sin aplicar energía, ¿vale? Porque ya hay para romper un enlace, ¿vale? Porque ya hay un electrón libre por defecto. ¿Qué pasa en el otro caso? Por ejemplo, si introduzco boro, el boro tiene tres electrones en el nivel más externo, por lo tanto le falta un electrón para completar el octeto electrónico. ¿De dónde lo coge? De un enlace covalente adyacente, es decir, que se rompe un enlace entre átomos de silicios para ceder un electrón al boro y completar su octeto electrónico. Por lo tanto, en este caso tendremos un hueco, en un enlace covalente. Por lo tanto, en este caso, electrón libre en la banda de conducción, en este caso, hueco en la banda de valencia. ¿De acuerdo? Entonces, por hoy he terminado, pues seguimos el viernes, ¿vale? Con este tema.